son las que mandan, ellas son las que pueden. Una buena palabra, bonita con mujeres, la vida fuera nada si no hubiera mujeres. Las mujeres son las que mandan, las mujeres son las que pueden. Una buena bonito, y por eso es que me atrevo a decir que ellas mandan. Uno solo lo que manda es la mano al bolsillo, y a veces por un descuido hasta lo echan de la casa. Si se va no dura una semana, la mujer es pura sabrosura. Pa' que dice que no manden las mujeres. Pa' que dice que no manden las mujeres. Ellas son las que mandan, ellas son.